gráfica acá de Ciudad de Buenos Aires. No, simplemente agregar que ese espejo que planteaba Alex Roy que hay que construir, yo creo que está disperso, que de alguna manera la Confederación lo que buscó es ser un actor de peso. Bueno, está acá Martina de FATPREN, hay que decir que esto lo construimos con el sindicato, que no todo FATPREN reconoce a los medios autogestivos, pero bueno, es una discusión que también se está dando en un contexto donde, lo decían algunos compañeros de Clarín cuando hubo despidos, que por laburar en Clarín pareciera que están ganando una millonada y no, los sueldos de prensa están mal. Y de ahí que hemos planteado en todo este tiempo una discusión reivindicativa de federalizar y democratizar la pauta pública publicitaria. Y hay que quizá también profundizar en un debate de ese espejo que planteaba Alex, porque ahora pareciera que es todas las plataformas, ¿no? Y que en realidad hay que hacer streaming y se acabó. Y bueno, creo que es más compleja la discusión y que de alguna manera el resultado electoral demostró que es más compleja y que la comunicación popular es también lo que hace la militancia, lo que se va discutiendo en cada uno de los territorios. Así que bueno, eso es Farco, esta federación es una herramienta más. Después hay un montón de cuestiones para ir viendo y compartiendo, que lo hacemos de hecho en las asambleas de Farco y en los encuentros de la Confederación, de cómo organizamos el laburo. En el caso nuestro, simplemente como un aporte, es igual remuneración, igual trabajo, y no importa si sos periodista u operador o limpieza. En nuestro caso, sabemos que después en otras cooperativas funciona de otro modo, pero lo que nos hace ese esquema de organización es que cuando vino el macrismo y en este organismo plantearon toda la digitalización y que hubo un cooperativicidio, no sé qué había llamado el compañero Cafiero, ¿no? Que hablaban, decían, se eliminaron una gran cantidad de cooperativas. Bueno, hay que decir que las cooperativas en realidad no cerraron sus puertas, quizá no, faltaba un papel acá. Lo que cerraron fueron las empresas comerciales. Es decir, cuando, y lo podemos decir que estamos dentro de una empresa recuperada, que es una gráfica que está pasando la malaria hace muchos años. Aún así, los compañeros lo que dicen es, che, ¿cómo vamos pensando hacia adelante de manera creativa, pero no se cierran las puertas? Porque acá no hay un patrón, como decía el pollo. Bueno, esto que decía Roy, de che, somos un 60%, bueno, eso también se tiene que expresar en la política. Y cierro con esto. Hace un par de horas, el ministro Massa planteó que el potenciar trabajo tenía que obligatoriamente ir hacia una capacitación, porque el único esquema de laburo que se piensa es el comercial. Y vos decís, che, loco, pero hay todo un laburo, insisto, del INAES que ha sido muy bueno en términos comparativos, porque esto no había pasado antes. Así que, bueno, ojalá también lo que han hecho acá, que es más fácil sacar una cooperativa. Mucho más fácil que una asociación civil. Bueno, un montón de cuestiones que hemos visto de logros en este organismo, que esto también llegue a las esferas de decisión política. Así que bueno, un éxito realmente que sea realidad y que esto después pueda convertirse en una mesa de trabajo seria, de planificación y también interministerial, que no quede solamente en el INAES, sino que esto después pueda también conversarse con el propio sector cooperativo, porque hay cooperativas ricas y cooperativas pobres. Así que a las cooperativas ricas hay que también discutirles los recursos, dónde ponen sus recursos, en qué medios. Así que bueno, debates ahí para adelante y sobre todo mucho laburo.